Buenas noches. ¿Qué les parece si vamos arrancando ya? Sí. Total. Vamos a tratar un único tema, que es el tema del presupuesto hoy. Una cuestión de reglamento, si hay alguien que quiera moderar y ofrecerse. Bueno, está bien, igual es una cuestión de. Acá Jorge, con la gente de la Comisión de Presupuesto y algunos miembros de la coordinación, nos juntamos la semana pasada. Estuvimos charlando un poco de lo que había sido el presupuesto del año pasado, lo que pasó todo después, etc. Y acá hizo un trabajito que lo va a explicar bien ahora él, y después de las comisiones, para que presentaran diferentes presupuestos para elevar a la Junta Comunal, si hay algún proyecto o algo, se va a ir presentando también el día de hoy. Bueno, las hojitas que ustedes tienen una apretada síntesis de lo que es el presupuesto, porque está puesto en cada una de las áreas en que está dividida la comuna. La comuna está dividida en distintas áreas, ¿no? Esas áreas son la parte administrativa, control comunal, participación vecinal, sociocultural, espacios verdes, arbolado y luminaria, y aceras y pavimento. En cada una de esas áreas hay un comunero que está a cargo de cada una de esas áreas. A eso lo que sumamos es el consejo consultivo, que tiene algunas actividades que va valorando y fue valorizando ya la vez pasada. Estuvieron dentro del área de participación vecinal. Esta vez, a diferencia de eso, nosotros lo estamos presentando en forma separada al consejo consultivo, porque también creemos que es una de las instituciones que tiene la comuna, por lo tanto su presupuesto lo tendría que tener separado. A lo que presupuestamos en base a lo que teníamos el año pasado que no se había hecho, habría que agregar ahora las cuestiones que va a plantear cada una de las comisiones para agregar a ese presupuesto del consejo consultivo. Y por otro lado, agregamos también un tema que es la auditoría interna, que la comuna no tiene auditoría interna. Como cualquier órgano que tiene el gobierno de la ciudad, y la comuna es una de las descentralizaciones que tiene el gobierno de la ciudad, tendría que tener cada una de las comunas una unidad de auditoría, a la vez que tendría que tener alguna organización administrativa, por menor que sea, para poder ejecutar su propio presupuesto. Hoy lo está ejecutando, todos sabemos, a través de la Secretaría. No debería ser así, según la Constitución y según la Ley 70, que es lo que decimos en esta pequeña justificación que hacemos, es que debería no solo estructurarse área por área, sino dentro de la administración debería haber un sector de contabilidad y presupuesto, un sector de compra, un sector de tesorería, un sector de patrimonio, un sector de personal, cada uno de ellos con personas que hagan esas tareas administrativas y que permitan a la comuna ejecutar un presupuesto propio. O sea, ese fue un poco avanzando con lo que hicimos el año pasado y con lo que hizo la Junta el año pasado, lo que estábamos incorporando como nuevo desde el Consejo Consultivo son estas nuevas cuestiones. Y también en cada una de las distintas áreas, sobre todo principalmente en lo que tiene que ver con espacios verdes, arbolada y aceras y pavimento, le agregamos bastante presupuesto para ejecutar en relación al año anterior, porque no tenían presupuesto directamente el año pasado. Entonces, como este año hay actividades que ya las tienen que comenzar a hacer, creemos que se tiene que empezar por lo menos a discutir que esas áreas que son funciones que tiene la comuna y son funciones exclusivas de la comuna, la única forma de poder realizar esas funciones exclusivas es a través de la ejecución de presupuesto. Si no tienen presupuesto, nunca van a comenzar a ejecutarse estas funciones que les son propias a la comuna. Un poco, más que nada, es lanzar una propuesta hacia la Junta, que es la que va a tener que resolver, porque en definitiva nosotros somos un órgano consultivo, estamos lanzando una propuesta a la Junta, y la Junta después lo que debería hacer es aprobarlo o rechazarlo, ¿no? Esta propuesta, porque tiene obligación de tratarla, y después ver qué propuesta hace de cara al presupuesto del 2014, que yo imagino que en no más de 15 días va a tener que estar elevando en estos momentos a la Secretaría. Otra de las cosas que se planteó el año pasado, que fue recogida por la Junta, es que cada comuna debería ser una jurisdicción independiente. O sea, ser una jurisdicción independiente significa que no dependa más de esa Secretaría y que ejecute su propio presupuesto. Un poco fue planteado de esta manera. Yo lo que voy a hacer es ir pasándoles el presupuesto, ya que tienen la síntesis, para que vayan viendo dentro de cada área que tiene ese presupuesto. Lo que sí les pido es que no las mezclemos las áreas. Yo voy pasando por áreas, vayan viéndolas y vayan pasándoselas, y así vamos mirándolo. Y somos una pregunta, ¿estos cuadros para esto? Ahora los explico. ¿No? Que uno es inciso 1, inciso 2, inciso 3. Sí. Esa es la pregunta que yo me voy a hacer. Personal, son incisos fijos del presupuesto del gobierno de la ciudad. Todo dice lo mismo. Claro, es de cualquier área del gobierno de la ciudad, el inciso 1 es personal. ¿Y por qué? Me voy pasando las distintas áreas para que las vean. Pero hacer ese pavimento está en todos. No, yo te voy a explicar. Este cuadrito de síntesis lo que tiene es lo siguiente. O sea, para que entendamos el cuadro este, esto tiene relación con lo que yo les estoy pasando, que son las áreas. Pásale por allá para las chicas que vayan viendo. Y después ahí van a tener, tienen el nombre cada una de estas áreas. Cada una de estas. Sí, no, ¿es acá? No hay mucho lugar. También para que empecemos a. ¿Empezando ya? Bien. En este resumen del presupuesto, lo que hay es, está resumido, todas las áreas, más la auditoría, más el consejo consultivo, por inciso. Separado por inciso. Inciso 1, inciso 2, después tenemos el inciso 3 y después el inciso 4. Entonces, vamos a explicar qué es cada inciso. O sea, dentro del presupuesto, cada uno de esos incisos tiene un significado. Inciso 1 es gasto en personal, inciso 2 es gasto en bienes de consumo, inciso 3 es servicios no personales, son los distintos servicios que se pueden contratar, el inciso 4 son bienes de uso, y después hay un inciso, hay más incisos, hay un inciso 5 que es transferencias, pero en realidad son incisos que no se utilizan en la comuna y que no se van a utilizar por el momento. Ahí está inciso 9, pero no lo vamos a ver. ¿Cuánto sería, por ejemplo, una cortadora de pasto? Por ejemplo, o sea. ¿En qué inciso va? Eso iría en el 4. ¿Una cortadora de pasto? Bien, inciso 4. ¿Es el mismo? Lo que hicimos. Servicios no personales y los bienes de consumo. Le digo que consiste. Exactamente. Y dentro del Consejo Consultivo ya habíamos planteado el año anterior contratar cosas, por ejemplo, contratar todo lo que tenía que ver con el proceso de presupuesto participativo. Se había hablado de hacer toda una serie de charlas, de encuentros y demás que llevaban a terminar con elaborar un proyecto de presupuesto participativo. Para eso es necesario dar alguna formación en cuanto al manejo de algunos términos presupuestarios y al manejo de algunas de las cuestiones que tienen que ver con el armado de un presupuesto y también qué es lo que corresponde presupuestar dentro de la comuna, qué es lo que no le corresponde a la comuna, todo eso habría que más o menos tener una base como para comenzar a elaborar un presupuesto y que los vecinos vayan opinando en cómo elaborar el presupuesto y también vayan opinando en cuáles son las prioridades que ven para nuestro barrio y para nuestra comuna. La mejor forma de hacerlo era hacerlo mediante un proceso que lleva una etapa de formación, después lleva una etapa de discusión de un proyecto, valorar ese proyecto, volver a discutir prioridades con la valoración, para después llegar a la etapa final, que es la de elaboración, y elevar ese presupuesto. Si todo esto funcionaría como dice la ley 70, una vez elaborado un presupuesto y elevado el presupuesto, después nos permitiría poder controlar, que es otra de las funciones que tiene el Consejo Consultivo, y que por supuesto, si estaría generada una unidad de auditoría interna, también tendría esa particularidad de controlar a la Junta Comunal. Recordemos que dentro de la comuna hay dos instituciones, una es la Junta Comunal, que es la parte ejecutiva, y el Consejo Consultivo, que es un órgano de consulta ad honorem. Bien, esta es la idea, esto es un borrador. Sí. Mira, nosotros la propuesta del consultivo la tendríamos que tratar de sintetizar lo antes posible. ¿Por qué? Porque la Junta en algún momento va a tener que elevar un proyecto de presupuesto. Yo creo que lo va a tener que elevar antes de que termine el mes. O sea, prácticamente a más tardar para esa fecha deberíamos estar elevando un borrador. Lo que podemos hacer es, una cosa que no tuvimos tiempo fue de circularizar esto, sobre todo porque hoy la verdad no sé qué problema había con el Hotmail y demás, pero a mí me costó mucho poder utilizarlo. Con lo cual no pudimos reenviar los proyectos de presupuesto, pero sí habría que enviar no solo el proyecto de presupuesto, sino también el proyecto que hubo en el 2013, que está bastante, en algunas cosas cambia, y habría también que enviar lo que se votó en el para este año, que aparte lo ejecuta, hay varias partes de nuestro presupuesto en la comuna que lo ejecuta directamente la Secretaría, o sea, no lo ejecuta nuestra comuna, o sea, no lo ejecuta la Junta Comunal. Sí. Cuando estamos hablando de Secretaría, ¿a quién te referís? A la Secretaría de Atención Ciudadana, de Descentralización. Y Maquiavelli. A Maquiavelli. Claro, la Secretaría de Maquiavelli. Exactamente. Listo. Yo una primera pregunta. Bueno, primero que dijiste, hace un ratito, era el tema del presupuesto participativo. Sí. Es decir, yo me pregunto si se está en condiciones hoy de sostener un presupuesto participativo con lo que implica. Es decir, a ver, el presupuesto participativo, como se lleva del propio Porto Alegre o de otros lugares de Brasil, tiene que ver también con una concepción de poder. Y yo me pregunto, digamos, si se se está en condiciones, debido a la geografía interna, de la jurisdicción, de poder hacer esa discusión donde el vecino participa y decide en cómo quiere distribuir el dinero para su lugar, ¿cierto? Porque esa es la orientación, digamos, de lo que es un presupuesto participativo. Una de las cosas por las que en el año pasado, cuando hicimos la propuesta de presupuesto del Consejo Consultivo, habíamos incluido el tema de los talleres, es porque en ningún lugar nos dice cómo es que nosotros los ciudadanos, no, en ningún lado están las reglas sobre cómo tenemos que participar o colaborar en un presupuesto con la Junta Comunal. O sea, por eso la idea era estar con gente idónea, que nos forme a todos los ciudadanos y que de entre todos vayamos construyendo un método que para todos los vecinos sea el más viable para comenzar a presupuestar y no solo controlar los presupuestos, sino poder ir haciendo uno alternativo para presentarlo. Vamos a decir, se implica eso, la construcción vecinal, para lo que se estimule, vamos a decir, se estime necesario. Entonces yo me vuelvo a hacer la pregunta es esta, viendo la situación general, si se está en condiciones de avanzar sobre lo que es el presupuesto participativo. Yo creo que siempre hay que avanzar en función al proyecto de presupuesto participativo. Indudablemente hay una visión desde el Ejecutivo de la ciudad en no generar espacios de participación. Ahí está claramente llevado a la práctica, tanto es así que no llegó más adelante el proyecto participativo, no ha bajado ningún lineamiento a nivel central para que ese presupuesto participativo se haga en las comunas. No le baja presupuesto a las comunas, o sea, menos participativo que seguir centralizando el presupuesto de las comunas, o sea, no hay una forma más directa de demostrar claramente cuál es la visión que hoy tiene el gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de esto, yo creo que nosotros debemos insistir en tratar de formular un presupuesto participativo y tratar de insistir en buscar metodologías para aprender a formular un presupuesto participativo, porque todavía no las tenemos en la ciudad. Entonces, es una discusión que hoy tal vez somos pocos los vecinos que estamos dando esta discusión, pero yo creo que la discusión en algún momento se va a ampliar. Hay formas también para ampliar la participación. El día que realmente tengamos una página, que realmente tengamos una forma de expresarnos y recibir adhesiones o críticas a lo que uno propone y propuestas que superen, vengan del sector que vengan, ¿no?, esas propuestas. O sea, cuando uno habla de presupuesto participativo tiene que pensar que no todos pensamos igual, no siempre se valorizan igual las prioridades, ¿no? Después hay que ver cuál es el resultado de esas valorizaciones que se hacen en las prioridades de los presupuestos participativos. Hay muchas experiencias en el mundo de presupuesto participativo para tomar y para ir llevando adelante y para ir avanzando, no solo en Sudamérica, sino también ahí en Europa, hay en distintos países muy desarrollados, y hay muchas experiencias que son muy ricas, qué sé yo. Yo siempre recuerdo, ¿no?, una experiencia que pasó en una ciudad de Portugal, la cual decidió, tenía dos proyectos que estaban empuja a ver cuál hacían primero. Una era remodelar toda su rambla y toda la parte comercial que daba a la playa, y la otra era remodelar el hospital de la ciudad. Las dos prácticamente eran el mismo presupuesto. ¿Saben qué eligió esa ciudad? Esa ciudad eligió remodelar su rambla y su zona comercial. Con lo que ganó de ingresos con esa remodelación y lo que le trajo de turismo a esa ciudad, pudo remodelar en la mitad del tiempo que le llevaba a remodelar el hospital. y creció la cantidad de dinero que ingresaba en su ciudad, por ejemplo. O sea, son cosas que, o sea, si uno tiene que pensar a veces en lo óptimo o en lo urgente, también puede pensar en el futuro como una cuestión de un mediano plazo. O sea, bueno, todo esto es una discusión que tiene que ver con el presupuesto también participativo, ¿no? Bueno, esas fueron decisiones que tomaron, por ejemplo, en una ciudad, en Portugal, y fue una decisión muy acertada. Bueno, tal vez el día de mañana, hoy comencemos con esta pequeña expresión por ahí para tomarlo, ¿no? Esto está muy lejos de ser un presupuesto. Estamos muy lejos de poder iniciar una etapa de presupuesto participativo por los tiempos que tenemos, que son muy cortos realmente. Pero sí, hoy día nos podemos plantear que después que termine la discusión presupuestaria, que es en septiembre, después que pasen las elecciones de octubre, para que no se entienda que esto es un tema netamente electoralista, nos podemos poner a discutir en una metodología, que ya hay un borrador de metodología para presupuesto participativo, para tener aprobada una metodología para el año que viene, para pensar en el presupuesto 2015. O sea, esto hay que pensarlo en el tiempo. O sea, yo sé que a veces cuesta pensar en el tiempo, pero pensemos en que son instituciones nuevas, que estamos construyendo instituciones que queremos que perduren en el tiempo. O sea, cada pequeño avance, por pequeño que sea, es una forma de ir construyendo este camino hacia las comunas, hacia una descentralización, hacia un presupuesto participativo, hacia esos ámbitos, ¿no? Después, qué sé yo, la discusión, en realidad, quién la gana, quién la pierde en un tema específico, yo creo que lo más importante es que la gane la participación. Después, cada tema se discutirá cada tema el día de mañana. Y ojalá lleguemos a esa etapa de discutir entre muchos vecinos, y tal vez por internet o tal vez por distintos foros, distintas propuestas, que participen los profesionales, que participen los comerciantes, las entidades sociales, los partidos políticos, o sea, y los vecinos de forma individual, ¿no? Sí. ¿Sabes que nos ayudaría mucho, lo estuve pensando, tener más que ir yendo por los de colegio en colegio cada tanto, tener nuestro propio lugar fijo para poder reunirnos? No, en realidad lo que dicta la ley es que el Consejo Consultivo tiene que ir rotando por toda la comuna. Entonces, la idea igualmente, por lo menos desde la coordinación, la idea que tuvimos fuera que la rotación fuera cada un par de meses, cada dos o tres meses. Algunos vecinos de acá también estaban de acuerdo. Y justamente para que el Consejo Consultivo se instale de algún modo en cada sector de la comuna, pero sí por ley es que tenés que ir rotando. Tiene que rotar. Ahí, en ese caso, ahí encontramos cómo, para algunas cuestiones ya hay como reglas predefinidas de cómo tienen que ser las cosas, pero justamente para el tema del presupuesto no. Yo recuerdo que el año... ¿Puedo hablar algo sobre eso? ¿Es posible? Yo quería recordar la experiencia que tuvo Caballito en relación al presupuesto participativo. Es una experiencia muy rica ya por los años 2003, 2004, 2005. Algunas de las demandas que surgieron en aquellos presupuestos participativos de aquellos años acá en la comuna fueron utilizadas a posteriori en el comienzo de la gestión del PRO en Caballito. Por ejemplo, el bulevar que se hizo sobre Honorio Porredón, sí, en rigor era una demanda que había surgido de uno de los presupuestos participativos. Bueno, pero lo interesante de aquellas experiencias fue que se trabajó durante unas cuantas asambleas. En determinado momento, en los comienzos, se alcanzaron a formar como 4, 5 o 6 comisiones de trabajo. Hay material, hay registro de esas actas, y resultó un trabajo muy interesante. Cuando se inició la gestión macrista, la propuesta fue más bien disolver, o una falta de práctica, un desconocimiento, y no se mantuvo en el nivel que venía trayendo en Caballito el presupuesto participativo, que para mí fue realmente muy valioso. Eso quería agregar porque es una historia que tenemos en Caballito y que me parece que en algún momento vamos a recuperar, seguramente retomar y mejorar. De hecho, el año pasado habíamos hecho como cierta lectura de lo que habían sido los presupuestos participativos. Y los circularizamos también. Claro, para ver qué propuestas habían aprobado y nunca se habían llevado a cabo. Y habíamos hecho como una cierta recopilación de esos datos, porque estaban en la comuna. Son datos que le habíamos pedido a la encargada del área de participación ciudadana. Sí, que se circularizaron en su momento el año pasado, entre las cosas que recuerdo, por ejemplo, había propuestas de jardines maternales, había Exacto. propuestas de... creo que había también propuestas... había un CESAC, exactamente, había una propuesta de un CESAC. Incluso, había reuniones con CESAC funcionarios es un centro de alto nivel. De salud, ¿no? Sí. Y hubo reuniones con funcionarios, por supuesto. Por ejemplo, estas dos son dos propuestas que están fuera, ¿no?, del ámbito de la comuna. Pero la comuna sí puede recoger estas necesidades y elevarlas como propuestas a el ministerio que le corresponde. O sea, esto lo puede hacer, tanto lo puede hacer el Consejo Consultivo y planteárselo a la Junta, como tomarlo la Junta y elevarlo después la Junta. El Consejo Consultivo propone cosas a la Junta. La Junta no tiene obligación de llevarlas a cabo, lo que propone el Consejo Consultivo. Sí tiene obligación de tratarlo en la Junta. O sea, sí tiene obligación de tratarlo. O sea, si nosotros el día de mañana le elevamos un proyecto de presupuesto, tiene obligación de tratarlo en las juntas, en las reuniones de la Junta de Gobierno, ¿no?, de la Junta Comunal. Por supuesto, dentro de esas reuniones lo podrá aprobar, o lo podrá rechazar, o lo podrá modificar. Tiene cualquiera de las posibilidades. ¿Nos podrá volver a consultar o no? O sea, es una decisión que la toma la Junta. Tiene esa entidad y esa autoridad para poder hacerlo. Se la dio la ley y se la dio la Constitución. Con lo cual, nosotros creemos que es una potestad que tienen ellos y que le corresponde, ¿no? O sea, también nosotros tenemos la potestad de poder presentarle proyectos. Bueno, es lo que, por un lado, queremos empezar a instalar de alguna manera. Después, si no están de acuerdo con el proyecto o si tiene un lineamiento la gestión de gobierno determinado, bueno, ellos tendrán que dar respuesta y tendrán que dar respuesta no solo al Consejo Consultivo, sino el día de mañana a la ciudadanía, ¿no?, de por qué nos lleva adelante determinados procesos que hoy deberían estar llevados adelante. O sea, y crear un órgano administrativo dentro de la Junta no es tan complejo, porque la Secretaría el año pasado no existía. Se creó durante este año y generó toda una estructura administrativa que no existía, que es toda nueva. Y con eso contrató y con eso hizo una serie de cosas. Por lo cual no es algo imposible generar una estructura en 4 o 5 meses. Es algo posible, es algo que se puede realizar, que se puede gestionar. Con lo cual no es nada, y sería el comienzo. Por eso también uno piensa en un presupuesto todavía pequeño, porque si recordamos en la ley de comunas, hablaba de un tope para el primer año, de un 5%, un tope para el primer año, de un 5% a repartir entre todas las comunas, el 5% del presupuesto. Piensen que el año que viene la ciudad va a tener un presupuesto de aproximadamente unos 50.000 millones de pesos, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de... pero ese tope era para el primer año. El año que viene vamos a estar en el tercer año de las comunas ya. Las comunas comenzaron su primer año, fue el año pasado. O sea, este es el segundo año que llevamos las comunas y el año que viene va a ser el tercer año ya de comunas. Sí. Pregunta, ¿cómo fueron llegando ustedes a estos números en cada una de las áreas? Si nos puedes contar un poco eso. Sí, lo que hicimos fue tomar el presupuesto anterior, en algunos casos lo actualizamos y en algunas áreas, como son principalmente la de espacios verdes, arbolado y luminaria y aceras, fue a la que los dotamos con un poco más de presupuesto del que se había previsto el año pasado, porque creemos que son áreas eminentemente de gestión dentro de la comuna y que tienen las facultades que le han sido entregadas por la ley y por la Constitución, y por lo tanto deberían tener alguna suerte de ejercicio de esa potestad que la tienen las comunas y empezar a ejecutar algún presupuesto propio, o por lo menos iniciar una primera experiencia de ejecución de presupuesto. O sea, yo tampoco creo que la comuna de un día para el otro pueda ejecutar 200 millones de pesos. O sea, es muy poco posible. Y esto lo digo con conocimiento de lo que significa ejecutar presupuesto. No es una cosa sencilla. Primero porque no hay proyectos dentro de la comuna para ejecutar ese presupuesto, ¿no? Entonces, pensemos, no estoy hablando de una locura de 200 millones, ¿no? Porque si agarramos 2.500 millones, lo dividimos por 15, más o menos debemos andar en, no sé si en 200, pero debemos andar en 180 millones. Y esto tomando el 5% nada más, ¿no? Si la comuna podría necesitar más de un 5%. O sea, para realizar, que esto va a ser toda una cuestión de debate, que por eso pedimos una jurisdicción para la comuna. ¿Por qué? Porque cada junta comunal debería estar defendiendo el presupuesto que eleve en la legislatura. Debería estar planteando qué presupuesto necesita, para qué lo necesita, qué piensa hacer en la comuna el año siguiente. Bueno, esto lo tendría que estar discutiendo los comuneros. Y son ellos los que tendrían que ir a discutir con los legisladores y a pedir el presupuesto a los legisladores para su gestión. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo Central con cada uno de sus ministerios en las reuniones en la legislatura? Lo que hace con el tratamiento presupuestario es ir a discutir, cada área de gobierno va a discutir el presupuesto que necesita y a explicarle a los legisladores por qué necesitan y qué van a hacer con ese presupuesto. ¿Por qué van a llevar adelante los proyectos que van a llevar adelante? Bueno, esto es lo mismo que tendría que estar haciendo la Junta Comunal, y por un lado, planteándole esto a la Junta Comunal de que ejecuten presupuesto, de que le den presupuesto para ejecutar, insistir con la jurisdicción propia y demás, es una forma también de instalar esto, ¿no? De instalar esto de que la Junta Comunal debería tener un presupuesto propio e ir a discutir los comuneros ese presupuesto. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a ir con el sistema de créditos como veníamos en el 2012 y este año 2013? ¿De créditos en qué sentido? Por ejemplo, en arbolado, luminarias, las cuotas, yo digo créditos. Supuestamente la contratación de lo que es arbolado vencía este año, por ejemplo. El año que viene no habría contratación de arbolado, tampoco para aceras. Y espacios verdes debería pasar en forma completa a la comuna. ¿Por qué? Porque aparte el PRO plantea esto, ¿no? Plantea el gobierno, plantea de que esta es una etapa de transición. La ley no habla de transición alguna, o sea, la ley habla de que las potestades las tiene la Junta Comunal desde que fueron elegidos. O sea, desde el 2011 ya tendrían que haber manejado el presupuesto. Entonces, si Gambrich no hace cumplir sus funciones, podríamos estar hablando de un mal desempeño de funcionario público tranquilamente, si nos ponemos medio de buscadizos con la ley. Lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, yo creo que las juntas comunales son cuerpos colegiados. Sí. O sea, Gambrich es el que representa ese cuerpo colegiado. Gambrich no es quien decide como cuerpo colegiado. Él tiene la potestad de ser el representante. Los que eligen es la Junta Comunal en pleno. O sea, la Junta Comunal vota y cuando vota decide. Y son ellos, no es Gambrich solamente. O sea, cuando estamos hablando de que la Junta Comunal eleva un determinado proyecto, el año pasado elevó un proyecto que estaba separado por ¿cómo es que se llama? Estaba separado por área el proyecto que elevó. Sin embargo, la Secretaría elevó un proyecto diferente a tratarse en la legislatura. Sí, pero eso que se trata, y esa plata, nunca pasó a la comuna. No. Siempre se ejecuta desde el Ejecutivo, digamos. Desde el nivel central. Desde el nivel central. Y esto, digamos, y de ahí, de lo central, te van sacando la cuota, digamos. Es decir, sí. te dan 100 lucas para el volado, digamos, sobre un presupuesto... general, digamos. No, ni siquiera sí, le daban. Esto es lo que quiero saber. Ni siquiera le daban cantidad de dinero, le daban cantidad de árboles. Cantidad de árboles. Le daban para elegir. Le daban para elegir 200 árboles que fuesen prioridad para. O solo tenés esto. La empresa que se ha contratado desde. A eso me refiero. O sea, nosotros lo que decimos es que la empresa que haga, si lo va a hacer una empresa, si la decisión es que lo haga una empresa, ¿no? O sea, si lo va a hacer una empresa, que el contrato de esa empresa lo realice la comuna. O sea, que esta es una de las propuestas. Otra de las cosas que planteábamos en esta estructura que se tiene que armar es que si hay que convocar a un concurso abierto, se privilegie para tomar personal dentro de ese concurso abierto vecinos que sean de la comuna. ¿Por qué? Porque es una forma también de dar alguna entidad de referencia a aquellos que trabajen en la comuna, o sea, que tengan una referencia con la comuna. Nosotros creemos que también es un proceso de ir avanzando hacia... por supuesto, con esto vamos a tener discusiones hasta con los gremios, ¿no? Que van a decir, ¿por qué tiene que ser alguien de la comuna? Bueno, es una discusión, o sea, son propuestas. O sea, esto no quiere decir que vamos a coincidir en estas propuestas todos, ¿no? Pero bueno, son cosas que venimos charlando y venimos discutiendo y que las hacemos llegar para ponerlas en discusión, ¿no? O sea, para que las discutamos entre todos y después pensemos en un proyecto para elevar a la Junta. Sí. La Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo logró alguna articulación con los distintos responsables de cada una de las áreas del Consejo Consultivo para pensar un presupuesto en conjunto. Digo, mire, algunos de los comuneros se acercaron a la comisión para trabajar juntos en un diseño de presupuesto. Mira, yo por ejemplo estoy con la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano y Patrimonio Cultural y con la Comisión de Cultura. La Comisión de Cultura se juntó con la comunera Susana Espósito, estuvieron charlando. La Comisión de Cultura, de hecho, armó una propuesta para pedir cierto presupuesto, que ahora después el encargado de la comisión lo va a comentar mejor. Pero se ha estado trabajando. Recordemos que el año pasado la Comisión de Hábitat y Planeamiento había hecho un presupuesto detallado para hacer unos reducidores de velocidad en dos esquinas de la comuna, que efectivamente después no obtuvieron el presupuesto, pero ya desde el año pasado se vino trabajando en eso comisiones. Eso fue recogido por la comisión de... Claro, eso después se votó en la asamblea. Se votó en la asamblea y lo tomó la Junta. Y lo sumó a su presupuesto, ¿no? O sea, que eso lo hizo particularmente, eso recaía en Yomi, que es el comunero que tiene a cargo la parte de pavimento de acera, y él lo formuló con eso, y también tuvimos algunas charlas en esos momentos también con Yomi para la formulación del presupuesto. ¿Y las otras áreas? Espacios Verdes, por ejemplo, que está a cargo del Espacios Verdes no presentó presupuesto el año pasado, por ejemplo. Espacios Verdes fue el único área que no presentó presupuesto el año pasado. El resto de las áreas mantuvimos un diálogo con ellos. Es más, se tomó un poco el modelo que habíamos armado con participación vecinal y también con la parte de luminarias, ¿no? Y en base a ese proyecto es que se armó el proyecto general del presupuesto. Y este año todavía no hemos tenido ninguna charla, salvo con los comuneros del frente que participaron, pero después nosotros todavía no, porque dijeron que todos estaban muy ocupados con la campaña, ¿no? O sea, está bien que las reuniones las tuvimos en la semana pasada, y bueno, esta fue una de las respuestas, ¿no? Ahora veremos, ya estamos en un tiempo intermedio, así que veremos qué pasa. El tema de basura. No, yo quería contar un poco la experiencia del área de cultura que tuvimos. ¿Querés pasar por acá? Sí, lo comentar. Dale, mejor. La propuesta es eso. ¿No? ¿Cómo se llamaba eso? No, básicamente el año pasado hemos presentado un proyecto con la idea de hacer un festival en el Parque Centenario, en el anfiteatro. Un poco con la intención de comenzar a difundir lo que es el Consejo Consultivo como órgano del Contralor y estos temas, ¿no? Los temas presupuestarios. Nos parecía desde la cultural interesante una convocatoria de los vecinos desde ese costado para nada, tener la oportunidad de brindarle ese tipo de información. El año pasado, todos saben, sucedió el tema del Parque Centenario, todo el conflictos, este año se profundizó, por lo tanto decidimos no avanzar con el proyecto, frenarlo un tiempo y reflotarlo después de que el conflicto, digamos, bueno, después de que las rejas ya están, lamentablemente. Nos juntamos con la comunera Susana Espósito del PRO con intención de reflotar justamente este proyecto. Digamos que de esa reunión fue bastante desalentadora porque ella dijo que ni siquiera ella tiene la posibilidad de acceder a la programación. Esto quiere decir que la comunera del PRO no puede entrar en contacto ni siquiera con la administración del Parque Centenario y para que a ella le den una fecha, el año pasado tuvo que esperar un año y este año no le dieron para este año, sino para el que viene. Digamos, que yo no sé si es verdad o mentira, pero si es verdad, digamos, no habría una buena comunicación entre lo que es el Ejecutivo y la Comuna para que la Comuna pueda disponer del anfiteatro, que es un teatro de la Comuna. Si bien lo maneja el Ejecutivo, digamos, nosotros como vecinos tendríamos que transitar una serie de trámites que ni siquiera la comunera puede hacer. De ahí que, bueno, intentamos buscar otras soluciones con la comunera, directamente nos mandó a que vayamos al anfiteatro de Plaza Irlanda, que la realidad es que el anfiteatro de Plaza Irlanda, cualquier fin de semana uno puede ir y montar un escenario. Nos sentimos como bastante ninguneados en esa reunión. Y seguimos adelante. Justamente la semana pasada estuvimos reunidos con la coordinación donde manifestamos la necesidad de que la comuna tenga un escenario móvil, un equipo de sonido, un equipo de luces, micrófonos, que estén a disposición de cualquier vecino, cualquier institución del barrio, ya sea una escuela, un hospital, una cooperadora, un centro cultural o un vecino, depende del proyecto. Y la comisión se ofrece también como administradora de esto que estamos pidiendo, de estos requerimientos, estos instrumentos de trabajo, para que estén a disposición en la sede comunal, para que cualquier persona del barrio pueda venir y pedirla. Nosotros, acá vamos a presentar una nota el día de hoy con todo el presupuesto. Hay varios presupuestos, los cuales, seguramente el más barato quedará, no sé. Pero consta de eso, es un escenario móvil, desmontable, con todos los carros, para moverlo. Son dos fletes que se necesitan para ir y traerlo. Y todo el equipo de sonido y luces, que quedaría para siempre, en la sede comunal y a disposición de todos. Eso a nosotros nos sirve para presentarnos como comisión directamente en estas instituciones y para ofrecer este tipo de recursos. Brindando un servicio de cara a la ciudadanía. A nosotros creo que no, nos puede servir también para difundir el Consejo Consultivo. Digamos, la idea dentro de la comisión es, a partir de estos recursos, armar una programación para el año que viene. Y bueno, creemos que con este tipo de recursos la llegada a las instituciones puede ser como más beneficiosa. Así que bueno, dejamos el proyecto y después se vota. Nos juntamos los martes. Cada 15 días a las 7 de la tarde en la sede comunal, todos invitados. Les voy a comentar una cosa, ¿no? Para que tengamos idea, ¿no? De los montos, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Porque algo charlamos los otros días, ¿no? con los chicos, y nosotros les pedimos, ¿no? que lo presenten el proyecto, porque realmente nos parecía un presupuesto muy interesante. Y estamos hablando, para que tengamos una idea, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto que no supera los 100.000 pesos, ¿no? Todo este proyecto, ¿no? Todo este proyecto no supera los 100.000 pesos. O sea, cuando digo 100.000 pesos, por ahí individualmente 100.000 pesos es mucho dinero, ¿no? Pero tomado dentro de una institución y tomado desde el contexto de lo que es el presupuesto de la ciudad, un presupuesto de 50.000 millones, ¿no? O sea, 100.000 pesos no es gasto para el gobierno de la ciudad. O sea, esto es como para que tengamos idea, ¿no? De lo que estamos hablando también para llevarlo. Por eso yo hablaba, fíjense que nosotros estamos planteando un presupuesto general, que todavía esto no lo tiene agregado, ¿no? Que estamos hablando de 28 millones. Estamos muy lejos de esos 180 del 5%. Estamos planteando un presupuesto de 28 millones. Es un presupuesto bastante pequeño, ¿no? Pero también creemos que las comunas tienen que ir por etapas. O sea, es muy difícil manejar un presupuesto mucho mayor que eso. Y si se manejaría un presupuesto más grande, después correríamos con el riesgo que se diga que no pueden gestionar. O sea, y que no es viable la gestión en las comunas porque no tienen capacidad de gestión. O sea, la capacidad de gestión se va generando. O sea, primero hay que generar la parte administrativa para que puedan contratar y demás, y después los propios comuneros tienen que aprender a gestionar. Hay algunos comuneros que saben gestionar y otros que hacen sus primeras experiencias en ámbitos de gestión. Con lo cual, o como le pasó a la Comisión de Cultura, que poco más Susana Espósito les dice que ella hace todo con buena onda, como si no fuera el deber de ella el conseguirles una fecha para que los artistas del barrio tengan lugar en Parque Centenario, los manda ella a buscar su propio lugar con la gente del parque. Vayan a preguntar al parque, como si no fuera su obligación a cargo del área de cultura de la comuna, ir y averiguar qué fechas puede conseguir y darle un lugar a los artistas del barrio. Entonces, los mismos artistas del barrio y la gente que le gusta trabajar la cultura en la comuna decidió, bueno, ¿por qué no pide un escenario móvil, esto, lo otro? Y ya no haría falta el anfiteatro. Podrían ir no solo a Parque Centenario, sino a cualquier plaza, a cualquier parque de la comuna y llevar cultura a cualquier lado. O cualquier espacio, hasta en una calle, ¿no? O sea, se puede pedir el corte de calle y hacerlo en la puerta de una escuela, si es la escuela la que lo necesita, o en un club, si es el club el que lo necesita. Además, o cualquier institución. Acá en Parque de Rivadavia, que tenemos un anfiteatro, pero que es muy chiquitito. Cuando hacemos actos más grandes, como los de aniversario del barrio, se podría usar ese escenario móvil tranquilamente. Claro, también para la Junta. La Junta no tiene ningún escenario ni nada. Para las fechas patrias, para usarlo. Para los actos que se quiera, que se... Para sí, también. Este tipo de cuestión, ¿no? Pero aparte, para que tengamos en cuenta una cosa, el anfiteatro casi no se usa. No, es verdad. Porque esta es la otra cuestión. Si tuviéramos un anfiteatro que se usa todos los días y que todos los días tiene actividad y que la verdad es muy difícil ubicarle un horario porque la verdad tiene unas actividades tan completas que prácticamente no se puede utilizar. No, pasemos todos los días si queremos y no vamos a encontrar que se utilice está prácticamente junta, está ningún día, polvo. ¿No? Entonces, la verdad es un no porque no. O sea, no es un no justificado en una actividad que desborda la capacidad del anfiteatro. No, el anfiteatro no está desbordado, además, no se utiliza prácticamente. Sacando en alguna época se utiliza un poco, pero si no, no se usa el anfiteatro. Mundial de fútbol. O sea, esta es la realidad, ¿eh? Mundial de fútbol. Claro, sí, en alguna. O cuando es el festival de tango organizado por el gobierno de la ciudad o. Para el Mundial de Fútbol, no puedo comprar. Está bien que se guarden fechas para la parte central. A mí me parece que está bien que se coordine con fechas la parte central. Pero creo que el 90% de los días podrían haber actividades de los distintos grupos barriales que los podrían organizar en el anfiteatro y no molestarían a los vecinos con ruido en. Haciéndolo en zonas que por ahí no es el anfiteatro mismo, ¿no? Hasta la jura de la bandera podríamos hacer, si queremos, ahí una jura colectiva de bandera de todos los colegios de la comuna. Sí, lo que se quiera, pero yo lo que propongo, ¿no? Es, vamos a circular el presupuesto. Hay una propuesta de educación también. Ah, sí. Paso. Sí, sí, bueno, todos vamos a agregar algo porque no vinimos con. Sí, bueno, granito cada uno de la. Tu nombre y apellido. Francisco Negrón. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, hay varios temas dentro de educación que estaría bueno poder tratar dentro de la comuna, más que nada por todo el avasallamiento que viene tomando el gobierno de la ciudad, ¿no? Entre ellos, creemos que principalmente la primera prioridad que tendríamos que hacer es poder introducirnos directamente en las escuelas. Con todo el rejunte de grado y con varias problemáticas más que están teniendo los cursos de primarias, estaría bueno poder hacer un fomento de talleres de lectura o algún taller donde pueda participar tanto la comuna, los vecinos, como los integrantes mismos de estos espacios educativos. En este marco creíamos que estaba bueno poder incluir estos talleres para de participación de lectura donde puedan acercarse los vecinos del barrio y fomentar un poco la literatura de los chicos. A su vez también creemos que es necesaria, bueno, los materiales de difusión, obviamente todo lo que viene trabajando la Comisión de Educación. De hecho, una de las cosas que ahora vamos a estar trabajando también es el plan FINES, cómo podemos avanzar con eso. La verdad que tenemos mucho trabajo para poder desenvolver, un montón de herramientas que se desplegan en este abanico. Y principalmente me voy a priorizar en unas cuantas, ¿no? Nada más que vendría a ser los materiales de difusión, en donde entrarían algunos medios radiales, o bien ingresar en algunas radios de la zona para poder difundir todo lo que venimos trabajando. Habíamos pensado también en algún equipo de sonido para poder trabajar dentro de estos espacios verdes, en algunos parques, tanto Parque Rivadavia, Plaza Irlanda. Más que nada con banners para poder difundir todos los materiales y todo lo que veníamos laburando y principalmente estos talleres, que es la dinámica pura del vecino y a su vez también le va a abrir las puertas a saber que la Comisión de Educación trabaja en una institución organizada que es el Consejo Consultivo. La Comisión de Educación se desprende de este Consejo y puede brindarles las propuestas a los vecinos y que ellos mismos pueden retroalimentarse estas propuestas para elevarlas a la Junta Comunal y que pueden participar en este ámbito. Por tanto, creemos que también capaz cooperative, capaz que ayude, voy a hablar ahora de las operadoras, capaz que ayude un poco. Ser cooperante. ¿Cómo? Colabore, sí, participe de este ámbito. Claro, que lo conozca. Y ahora sí, hablando un poco en tema de las cooperadoras, que por eso se me salté esa palabra, creemos que es necesario, por varios problemas edilicios que puedan llegar a tener algunos colegios aquí en la zona, que las cooperadoras estén al tanto de cómo poder solucionarlo. Sabemos que el gobierno de la ciudad no le brinda respuestas, le promete arquitectos que nunca llegan, bueno, promete varias cosas que nunca llegan, como materiales, y creemos que nosotros, como Comisión de Educación, podríamos tener alguna lista de profesionales en espera para que cualquier problema, cualquier inquietud que pueda llegar a tener algún vecino o participante de las cooperadoras, venga, nos pregunte, nos consulte directamente a nosotros y nosotros podamos brindarle la respuesta con este equipo pertinente. O derivarlo, digamos, no creo derivarlo, que derivarlo, pero. No, igual, pero nosotros en el camino. Igualmente, una cosita, ¿no? Que me parece que eso ya forma parte de algo que es ajeno al Consejo Consultivo. Y en cuanto a lo de los talleres y todo, yo creo que entraría a dar un taller literario al aire libre y esas cosas. También estaría incluido con el escenario, el sonido, todo ahí, pero. Por eso, pero ya después, el tema de tener gente. Para ayudar en los colegios y eso, ya creo que no pasaría por una parte que sea función de la Junta Comunal. Sería como un asesoramiento al padre comunal. No sé, yo supongo que es un tema más profundo. Por eso, pero yo creo que dentro de lo que son las competencias de la Junta Comunal, creo, no sé si tienen jurisdicción, a eso me refiero. No, pero digo, lo que se puede hacer es un trabajo. Pero es un trabajo de difusión acá dentro del Consejo, donde capaz que la participación lo puede hacer. Por ejemplo, el compañero, que es profesional, puede haber, qué sé yo, un arquitecto o un profesor de tal área, y entre ellos mismos se puede generar esta retroalimentación con las cooperadoras, que sepan que existe un órgano que puede trabajar y brindar soluciones. Yo quería hacer una referencia. A mí el tema de la educación acá en la comuna me preocupa sobremanera. Nosotros tenemos un colegio, por ejemplo, que es el colegio donde yo trabajo como cooperador, que tiene una comunidad muy participativa con muchísimos alumnos, y a dos cuadras con un colegio excelente que no tiene la misma comunidad. O sea, no tiene la misma cantidad de gente que están intentando cerrarse aulas, etcétera, etcétera. Haciendo un análisis, digamos, minucioso del porqué de esta situación, porque, digamos, la comunidad pertenece a la misma comuna, es una, digamos, son todos más o menos del mismo target, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y gente de diferentes, está el hijo del portero, el hijo del profesional, y así es como se fueron conformando estas escuelas. Las escuelas públicas. Las escuelas públicas en la comuna, como en todas las comunas, esta comuna no es la excepción, están sufriendo, digamos, un vaciamiento, por llamarlo de alguna manera, y eso tiene que ver con la no participación del gobierno, digamos, del gobierno de la ciudad en la parte de estructura, en la parte de mobiliario, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay cooperadoras que tienen mucha participación y cooperadoras que prácticamente no se pueden reunir dos. Entonces, y a pesar de eso, tienen intenciones de poder ponerse en funcionamiento de la cooperadora, poder funcionar como una escuela parecida a otras escuelas que funcionan bien sus cooperadores, que tienen muchos miembros, y así todo. No saben cómo llegar a esa función. Esto que hablaba acá el Pancho es un poquito más profundo desde ese punto de vista. O sea, la idea es el asesoramiento de cómo poder formarlo. Yo me he encontrado con cooperadores de otros colegios que vienen y nos preguntan y nos dicen, ¿cómo hacen ustedes para hacer los eventos? ¿Qué hacen? Yo soy cooperador de la escuela Primera Junta, acá la escuela número 3, en el cual se hacen muchos eventos, somos 20 miembros de cooperadora, o sea, no existe esa cooperadora en otros ámbitos. Entonces ellos vienen y con mucho interés dicen, bueno, ¿cómo llegan a esto? O sea, ¿cómo pueden juntar si estamos en la misma comuna, si podemos hacer lo mismo? ¿Cómo hacen? Díganos cuál es el secreto. Entonces nos encontramos con esa situación, la situación de que no saben cómo hacerlo, no saben cómo formar una cooperadora, no saben qué ámbito legal tienen y cómo pueden reclamar desde lo legal. Yo soy abogado, por eso también me interesa desde el punto de vista legal. Y bueno, todas esas cuestiones preocupan mucho porque realmente no tienen forma de cómo llevar adelante. Me parece que la comuna debería apoyar en ese sentido, más allá de la estructura educacional que tenga el gobierno, porque si nosotros dependemos de eso, nos vamos a quedar sin colegio en la comuna. O sea, si nosotros estamos viendo que esa no es área que nos corresponda, entonces es cierto, es probable que no sean áreas que nos correspondan, es probable que por ahí. Me refiero solamente a la idea de armar un presupuesto para elevarlo. No que no sea una competencia de la comuna en cuanto a que no sea interés nuestro. A eso me refiero. Claro, pero digo, si uno ve el marco legal y exige de alguna manera, también esas cosas se pueden imponer de alguna forma. O sea, hay que buscarle la forma de poder agarrar y decir, bueno, no, la situación que se está viendo en esta comuna, como se vive en muchas comunas, por insistir, en esta comuna es esta, es especialmente esto, los colegios no tienen forma de solventarse, le ponen empresas que los pone el Ministerio de Educación, son empresas que se tienen que dedicar a todo lo que es infraestructura y sin embargo lo único que esperan son las obras grandes porque es donde agarran la mayor cantidad de plata. La realidad es que el colegio está relativamente bien, pero mucho de eso lo banca la cooperadora. De hecho, creo que en los presupuestos de la ciudad hay presupuestos para las cooperadoras, pero que no se ejecutan. Pero los presupuestos para las cooperadoras no se pueden utilizar para infraestructura. No sé si me entendés. Porque hay empresas que ya están asociadas, digamos, a esos colegios donde esas empresas tienen que hacer las obras de infraestructura. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas cuando tienen que pintar un aula dicen, ¿cuánto saco por esto? Ahora, si tienen que hacer una cancha, como la que hicieron ahí en el colegio, ahí sí, ¿cuántos son? 200.000, 300.000, no sé cuánto es el presupuesto, creo que llegó a 500.000 más. Y la cooperadora encima no puede participar en absolutamente nada en ese proyecto, porque de hecho lo hicieron mal. Y nosotros reclamamos, le mandamos una carta a la infraestructura de gobierno y sin embargo no se vuelve a hacer. Y esa cancha tiene unos lagunones que una cancha nueva hicieron. Y sin embargo tiene lugares donde cuando llueve quedan lagunas. O sea, si están haciendo una cancha nueva que la hacen de cero, deberían hacerlo bien. Bueno, se le dio, se le mandó las notas, todo, y por supuesto no se hizo nada. Nosotros en la Comisión de Educación tenemos en claro que no tenemos injerencia dentro de las escuelas, dentro de lo que es lo pedagógico, lo que es la infraestructura escolar, no tenemos injerencia directa. ¿Cuál es nuestra labor de educación en la comuna? Yo creo que es fundamentalmente lo que estuvimos hablando ahora, es trabajar en la participación. Primero que todo, en la información de lo que es este consejo consultivo, lo que es la junta vecinal, cómo se puede participar en esto. Y también en incentivar esto de la participación, formando redes dentro de la comuna. Una de esas redes puede ser, que es lo que decía Pancho de alguna manera, es las redes entre las cooperadoras. Trabajar en la participación de las cooperadoras. Para eso, ¿qué necesitamos? Nosotros no tenemos un presupuesto armado con dinero, pero lo estuvimos charlando porque la verdad es que ninguno de nosotros sabemos armar un presupuesto. ¿Cómo se arma un presupuesto? Pero la idea es, primero, un equipo como el que explicó perfectamente la Comisión de Cultura, que sí armaron el presupuesto perfectamente, hicieron sus deberes. Bueno, un equipo de eso para poder hacer actividades donde justamente haya una participación de las distintas comunidades educativas para poder trabajar estos temas y otros temas también. También se puede hacer talleres y otras cosas. Y trabajar con las cooperadoras en el sentido, por ahí a veces tienen un pequeño presupuesto para hacer algunas cosas y que esas cuestiones se pueden satisfacer dentro de la comuna. Esto es lo que explicaba Pancho. Por ejemplo, a veces el presupuesto para hacer algún pequeño trabajo, una pintura, una cosa. Bueno, que no se vaya a buscar cualquier agencia para pintar o cualquier pintor. Que dentro de la comuna haya cierto registro, como lo que decía antes Jorge, para que trabajen gente que es de la comuna. Sí, o por lo menos que espacio, se sepa quiénes son. Exactamente. También tiene un espacio en donde podamos nuclear todas las donaciones que se puedan recibir desde la comunidad vecinal para poder después distribuirlas en aquellas cooperadoras que realmente tengan necesidad. Porque fundamentalmente lo que yo, digamos, quisiera apuntar y que la Comisión de Educación, el Consejo Consultivo de Educación, tendríamos que trabajar es en nivelar los colegios. No puede haber un colegio que tenga una lista de espera para que entren los chicos y haber otro colegio a 5 cuadras. Estoy hablando del Esquetino, está a 5 cuadras del colegio número 3 del Primera Junta, y sin embargo la Primera Junta tiene lista de espera y el otro le falta llenar aulas. Pero eso es por un tema de desconocimiento. Este colegio tuvo mucha repercusión por toda la, digamos, el trabajo que hace el colegio en sí, la cooperadora, la comunidad y todo eso. Entonces, la gente quiere pertenecer a ese colegio y se banca hasta la lista de espera. Es increíble. Y el Esquetino es un excelente colegio. Siempre fue. Es hermoso ese colegio. Yo también fui egresado al Esquetino. Por eso. Y el Esquetino es un colegio excelente, una muy buena edificación, muy lindo colegio, y sin embargo están cerrando aula. Entonces acá hay como un desnivel muy, muy grande en cuanto a educación, en cuanto a los colegios. Y lo que hay que hacer es tratar de mostrar a la comunidad que evidentemente aquel colegio y este colegio pueden ser iguales. Entonces empezar a nivelar y que y que la escuela pública empiece a tomar fuerza y empiece a tener, no, a evitar, digamos, que se cierren aulas y que se trate de tirar abajo la escuela pública. Que la información un poco, que es esto de que se sepa que existe el Consejo Consultivo, la Junta, donde pueden dirigirse, por ahí las orientaciones o las distintas escuelas que existen y todo, también para eso queríamos el material de difusión, sí, que tiene que ver con papel, imprenta y todo eso, y espacios radiales también nos parecen importantes para difundir todo esto. Yo lo que te pediría es lo siguiente, Gloria, ¿no? como responsable, ¿no? de la comisión. Más allá de que la comisión es una comisión muy activa y que trabaja mucho, ¿no? que son varios sus miembros. Elaboren estas síntesis de presupuesto o estas ideas de dos o tres presupuestos. Envíennosla. Yo me comprometo a armar un presupuesto con esas ideas. Lo que sí, hagámoslo lo antes posible para poder armar ese presupuesto. Creo que yo entiendo en que el Consejo Consultivo tiene que trabajar en toda tarea que tenga que ver con la organización vecinal. La organización vecinal está indudablemente vinculada con las cooperadoras y con las distintas formas de organización que se da la ciudadanía en todas sus formas de organización. O sea, esto tiene que ver en forma directa con el Consejo Consultivo. Si nosotros no nos podemos meter en la gestión escolar, porque no es nuestra cuestión, pero indudablemente sí es nuestra cuestión toda aquella cosa que tenga que ver con la organización y el fomento de la organización institucional de las cooperadoras y de las distintas formas de organización que se dan en los colegios, centros estudiantes y demás formas. Y creo que sí es valiosa la experiencia de las cooperadoras que funcionan bien. Sería valioso tener reuniones y hasta cuando instalemos esta especie de talleres que queremos hacer para formación presupuestaria y demás, tener en cuenta esto que también puede servirle a las cooperadoras para plantear su organización y su gestión. O sea, si tenemos ya cooperadoras que funcionan y funcionan bien, tomemos esas experiencias, tomemos por ahí personas de esas cooperadoras si quieren participar en talleres con otras cooperadoras que todavía no están funcionando bien, propiciemos esos talleres, presentemos un proyecto que propicie estas formas de organización. Esto lo podemos plantear tranquilamente, o sea, forma parte de las funciones que tiene el Consejo Consultivo y que la comuna tendría que realizar. Que eso venimos a proponer. Esto sinteticémoslo en propuestas, me parece que son propuestas muy interesantes. Lo sencillito que se había trabajado, digamos, yo tenía lo sencillito en dos palabras, es que la Comisión de Educación quiere tener las herramientas que puedan resolver los problemas emergentes de cada una de las comunidades educativas que integran el circuito de la Comuna 6. Que puedan ayudar a resolver las asimetrías que existen. Entonces, esto es lo que nosotros nos habíamos propuesto dentro de lo que es la Comisión de Educación. Es decir, bien clarito, no es más allá ni más acá. No, me parece claro, o sea, ustedes han tenido un año de una experiencia bastante rica de un trabajo con las distintas comunidades educativas. Bueno, esto ahora hay que transportarlo a una nueva etapa en este desarrollo de la comisión. Planteémoslo con uno, con dos o con tres proyectos, los que hagan falta. Yo lo que propongo es que me eleven estas propuestas para buscar una forma de valorizarlo esto. O sea, porque para presentarlo presupuestariamente hay que valorizarlo, no solo. Y hay que fundamentar el diagnóstico que un poco lo hizo él con respecto a la situación de las escuelas comunes, de la población que va a las escuelas de la comuna. Eso yo creo que lo tienen que escribir ustedes, pásenlo y nosotros vamos a tratar de de elaborar una especie de presupuesto que se lo vamos a reenviar para que ustedes lo lean, y lo agregaremos en el presupuesto general dentro de lo que es el Consejo Consultivo, o sea, concretamente. Lo mismo que cuando los chicos de Cultura vinieron a la reunión, le dijimos, elaboren el presupuesto que lo vamos a incorporar al proyecto del Consejo Consultivo. O sea, yo creo que estas son las cosas que en el futuro se tienen que discutir, ¿no? Y que son las cosas que tenemos que ir proponiendo en un futuro cuando hablábamos de ese presupuesto participativo. O sea, por ahí estamos en una etapa poco ambiciosa todavía. Pero las etapas se van dando como se van dando, ¿no? O sea, yo creo que esto lo tenemos que recoger, creo que es una buena idea, y llevémosla a valorizarla en forma presupuestaria, ¿no? Así como ellos valorizaron. Bueno, una cosa ya por cuestiones de tiempo, yo no sé si alguien más quiere presentar algo más o... Hacerles un comentario chiquito de la Comisión de Seguridad. Bueno, estuvimos hablando del tema del presupuesto, pero digamos, de la Comisión de Seguridad, se ve complicada esa cosa. Pero, digamos, las ideas que... ¿Cómo? Por eso. Que nos pasen la parte de la Metropolitana. No, las ideas que digamos, lo que está vinculado con algunas cuestiones relativas al tránsito, de acuerdo a lo que recogimos con los datos de relevamiento que tenemos, pero no son netamente, digamos, algunos reductores de velocidad. Hay algunas calles del barrio que se han tornado de muchísimo tránsito y hay esquinas que están resultando más peligrosas que antes. Y entonces, bueno, en esta charla con los vecinos surgieron estas cosas, de por qué no se pone un semáforo en alguna esquina y ese tipo de cosas. Digamos, pero nosotros lo que podemos hacer es transmitir, elaborar un presupuesto sobre esas cuestiones, no podemos hacer. No, lo que podrían hacer sí es transmitirlo, o sea, mencionando cuáles son las avenidas, cuáles son los semáforos, cuáles son los lugares, reductores de velocidad, cuáles son los lugares sugeridos, y nosotros elevaremos esa propuesta. Listo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es una idea que tenemos hace tiempo, y es de realizar algún trabajo con los jóvenes, tratando de difundir algún programa que combata las adicciones o que ayude a prevenir adicciones. Y en este aspecto habíamos pensado en organizar algún festival de música, con darle la posibilidad a algunas bandas del barrio, digamos, realizar un festival con jóvenes aficionados a la música, y en ese marco ver cómo tratábamos de introducir algunas charlas que pudieran servir a los efectos de ir previniendo ese tipo de cosas. También la realización de alguna actividad deportiva en algún club, digamos, que básicamente estas son las cuestiones y alguna otra idea que hay, pero para esto el único presupuesto que haría falta sería materiales de difusión. No necesitaríamos otra cosa para aumentar el material de difusión que estamos pidiendo, o sea, para justificar el incremento, ¿no? O sea, con eso estaríamos justificándolo, o sea, bueno, en realidad yo diría que pidamos como incremento del presupuesto, porque es evidente que todas las comisiones están buscando de algún modo tener un cierto presupuesto para salir a dar a conocer el Consejo Consultivo, todo el trabajo que se viene haciendo y todo lo que se podría estar haciendo si hubiese una mayor participación. Entonces creo que quizás habría que armar algo en común. Por ejemplo, yo creo que lo que pide la Comisión de Cultura es algo que hasta ahora se repite. ¿no? La idea de salir con festivales que se hace más convocante. Y la idea de salir con... Yo recuerdo la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano, quería salir con algún gazebo y volantes, a difundir el trabajo también. Y la educación es lo mismo. Por eso. Pero que ellos decían del escenario del Parque Centenario. Vos imaginate para las escuelas de la comuna hacer una fiesta moral en la escuela ahí, y que los padres vayan ahí y que esté presente la comuna. Esto es esto es básico, digamos. Y te digo más, no hay que tener el parque. Yo antes de que nos retiremos, Boedo pasa. No es por nada, pero quería pedir que un minuto de silencio porque falleció un vecino que era uno de los directores, ¿no?, del diario Horizonte, que es Núñez Castro. Y bueno, quería pedir un minuto de silencio para recordarlo a ese vecino. Sí se podría comprar básico, a nivel para las escuelas, es un lugar de difusión donde se ven las escuelas, donde se puede mostrar lo que hacen las escuelas. Esto es básico, o sea, hay que hacer toda esa galleta para pedir el escenario ese. Es que claro, justamente es para que quede al servicio de la comunidad, sí, ¿viste? Si no, para cualquier escuela o institución cultural, o sea, por ejemplo, otra cosa que habíamos charlado en esto que planteás vos era qué sé yo, también hay que se puede plantear en algún momento para planificar a futuro, ¿no? Que es la posibilidad de que exista tipo carteleras que se pueden mover, ¿no?, y que se puedan poner para armar exposiciones en forma rápida y móvil de, por ejemplo, artistas plásticos o, por ejemplo, trabajos que hagan de repente los alumnos de la escuela, ¿no? O sea, seguro podría armar una exposición, o sea, que lo trabajen en una escuela, suponer, y el día tal se arma la exposición de la de lo que hicieron las distintas escuelas, ¿no? Con esta posibilidad de carteleras móviles que nos permitiría pasear una cosa por el estilo por distintos puntos del barrio, ¿no? Esto fue una de las cosas que también habíamos charlado con los chicos de la Comisión de Cultura, que indudablemente involucra un poco a todas las comisiones y que involucra al Consejo Consultivo. Creo que estas cosas por ahí las tenemos un problema verdadero con el tema de las paredes y los grafitis, vamos a ser sinceros, hasta en el subte ahí es un problema. ¿Por qué no se aprovecha la Comisión de Cultura con la Educación, un par de comisiones más, y cada tanto le damos pesos que grafitear la posibilidad de hacer arte con todas las controlas de la ley? En vez de suceder paredes. Y no te puedo contar que sale la pintura para los grafitis. Una cosa acá. No, como digo, son ya las 9:45 y. Vayamos filmando. No, una cosita, o sea, cerremos. Elaboremos al final una propuesta y no decidimos nada todavía. O sea, tenemos la propuesta de pedir mayor. El tema, acá tenemos que decidir si terminamos acompañando esta propuesta de presupuesto y la. Le sumamos las otras. La de cultura y el mayor presupuesto en publicidad, en papelería para la difusión. Eso es, me parece que en ese espacio de radio. Y espacio de radio, está bien. Yo lo que le pediría es que nos acerquen material para sustentar las propuestas. Y lo vamos a acrecentar el presupuesto en eso. Ya después se lo vamos a trasladar para que ustedes lo vean, ¿no? A ver si están de acuerdo. Votemos. Como para preparar una propuesta. Nuestra idea también es que por ahí, para fin de la semana que viene, recibidas por mail en las distintas comisiones y demás, demos el visto bueno y nos den el apoyo a que elevemos desde la coordinación este proyecto más la suma de estos otros proyectos a la agenda comunal para que las trate. ¿Eh? Porque si no, no le vamos a terminar elevando nada. Yo creo que nada hay que elevar. Es preferible elevar algo, aunque no sea perfecto, elevar algo para que sea tratado. Y después tendremos tiempo el año que viene para perfeccionar estos instrumentos. ¿Eh? Una cosita, así, lo que estén a favor. Los agregados, por supuesto. Con los agregados. Bien. Bueno, vamos.